por pura casualidad. No me digas. La noche de No, las pues sí, yo casualidades. creo que las casualidades en realidad te van ocurriendo, las cosas te pasan por algo, ¿no? Yo soy de los que piensan que todo ocurre por un motivo. Entonces, yo creo que poquito a poquito a mí me ha ido guiando, mi destino más o menos me ha ido guiando a llegar hasta aquí, a estar ahora mismo en Estados Unidos. ¿Cómo Pero te... no era una cosa planeada, ni mucho menos. ¿Cómo fue el asunto? Que más o menos nos lo imaginamos en Asturias, trabajando como becario. Sí, bueno, yo estaba ya en Madrid y bueno, terminé de estudiar la carrera de periodismo, trabajando como becario en varios sitios, tanto de prensa, radio y tele. Y al terminar periodismo y comunicación audiovisual ahí en Madrid, me di cuenta que, bueno, como vosotros bien sabéis, el mercado periodístico laboral en España está bastante complicadito. Complicadito, sí. Entonces pensé, digo, bueno, pues me puedo poner ahora mismo a buscar trabajo como un loco o puedo intentar hacer algo más que quizá a la hora de buscar ese empleo pues me dé un poquito de ventaja, ¿no? Comparativa. Entonces decidí venir a Estados Unidos a estudiar y vine a estudiar un máster. Lo que nunca imaginé es que a raíz del máster y de unas prácticas aquí, podría pues preparar una cinta que preparé con varios reportajes que hice y tal, y lo mandé a varios canales de televisión justo antes de volver, con la fortuna de que ya de vuelta en España y de veraneo ya en España, recibí bastantes llamadas aquí, y entonces dije, bueno, pues parece ser que hay oportunidades, o sea que tendré que ir a verlas. Así que Y cruzaste el ya charco y allí te quedaste. aquí me quedé. ¿Y cuánto tiempo hace de eso, Miguel Ángel? Como 5 años, llevo ahora mismo va cerca de 6 ya. Oye, ¿qué se siente al recibir un premio Emmy siendo de Gijón? Llevas ahí cinco Que años, no es nada en realidad, es muy poco que es poco tiempo. tiempo, y de repente, premio Emmy al mejor reportero de Estados Unidos. Bueno, pues la verdad es que es obviamente muy emocionante y muy impresionante. La sorpresa mayor, sin embargo, yo creo que es incluso la de la nominación, ¿no? Cuando por primera vez me dicen que estoy nominado, eso sí que fue una cosa que vamos, no me la esperaba y fue algo que parecía un sueño, parecía estar viviendo un guión de película. Y luego, pues ya una vez cuando dicen tu nombre ahí y todo, la verdad es que es una experiencia inolvidable y te pasa al igual que las películas, como que de repente te empieza a pasar todo a cámara lenta y ves a la gente alrededor tuyo chillando y tal, pero como que no les oyes, ¿sabes? Ese efecto película que está pasando y está en el campo de batalla y está viéndolo todo a su alrededor y está en silencio. O sea, estás Sí. como espectador de tu propia vida y nunca mejor Algo dicho. así, algo así. Es un momento, es que era tan, venía todo desde una cosa, pues eso, tan maravillosa que fue la nominación y luego pues el sueño de quizá poder salir ganador. Y bueno, cuando se dio, la verdad es que fue muy, muy emocionante. Bueno, ¿y tú has tenido calorcito de tus compañeros periodistas del otro lado del charco, es decir, de aquí, de España? Sí, me han cuidado mucho y ha sido súper agradable el ser entrevistado allí. Al principio un poco extraño, porque normalmente uno está acostumbrado a entrevistar, no a que la entrevisten, Claro. pero o sea, nada, te vas acostumbrando y la verdad es que mucho, mucho cariño recibido. No, no me puedo quejar para nada, estoy muy, muy agradecido Tenemos con los compañeros de España. el estudio Miguel Ángel lleno de invitados y de pronto yo estaba pensando en el periodismo que conocemos, en el periodismo español y en el periodismo americano, que quizá es un poco de película y además también tenemos a expertos en cine como José Manuel Serrano y David Caldevilla, así que yo creo que la imagen del periodismo americano nos ha entrado muy, quizá a través del cine. ¿Tú has vivido los dos tipos de periodismo? Sí, yo creo que la diferencia fundamental es lo que tú dices, es un periodismo muy espectacular. Aquí prima mucho el poder hacerlo entretenido. Eso estudiábamos en la universidad, La que uno tenía que información. ser de formar, informar, formar y entretener. Aquí quizá el entretener pasa casi a un primer paso, o sea, a un primer nivel. Hay que primero entretener y luego informar y bueno, ya de último formar, si se puede. Bueno, quizá Pero, eso también está pasando mucho sí, eso te iba a decir. ¿Tú no mucho has en visto mucho la España. tele basura últimamente No, bueno, española? y hablo incluso de informativos. Recordamos en los tiempos de la información por la información, e incluso bueno, en muchísimas ocasiones hasta el atuendo, el vestuario de los presentadores de informativos, o pensando en las mujeres, pues incluso no podían llevar un determinado tipo de Sí. pendientes, ni de joyas, ni de nada que despistara el punto de atención del telespectador, que a fin de cuentas es escuchar la noticia, ¿no? Un tono, con unas inflexiones muy, muy medidas, sin poner emoción, y era todo lo contrario, Ahora ¿no? me estaba acordando del el primero en plantear un show, digámoslo así, un poquito alrededor de la información, José María Carrascal. Es verdad. Y Hermida, antes que él, quizá. Sí, pero en Estados Unidos. Sí, pero en un informativo, pero en un informativo así de delante de la cámara, quizás fue José María Carrascal. Venía de Estados Unidos. El sentarse en el borde de la mesa por delante, esas cosas. El contártelas, el dar la opinión, que era algo... Casi proscrito. Los dos están aquí en Estados Unidos. Claro, cuando tú nos hablabas de entretener Miguel Ángel, también esto está una de esas patas importantes de la Facultad de Periodismo, también se lleva los informativos. Sí, sí, sí, sin duda. Y aquí, bueno, en nuestro trabajo diario se nos empuja hacia la cosa espectacular, hacia la cosa entretenida. Y bueno, si tienes la oportunidad de hacer pues la entradilla, la salidilla o el directo de una forma con movimiento y si, en lugar de hacerlo estático, o si tienes la posibilidad de tener, yo que sé, algo que puedas enseñar o agacharte, agarrar algo, coger algo con las manos, enseñarlo a hacer tiros de cámara movidos, todo eso es siempre pues, lo que está buscando el productor o el director de informativos aquí, porque quieren darle ese toque de que sí, estás viendo noticias, pero estás viendo un show también. No es solo es un programa informativo, sino que es un auténtico show. ¿Y tú estás en un medio que habla inglés, que habla español? Porque Bable no creo, ¿no? Que allí lo entiendan. No, lo de Bable, a ver si puedo crear. Ya llegará. No, trabajo diariamente en español, en un canal que se llama Telemundo, pero también Telemundo es propiedad ahora mismo de la NBC, y entonces pues en bastantes ocasiones se me ha pedido hace trabajos con la NBC, porque al ser la misma compañía, pues fomentan mucho que el periodista pueda trabajar en ambos idiomas. Para ellos es ideal, porque con menos recursos hacen más. Y bueno, y para el periodista, a pesar de ser mucho trabajo, es también una oportunidad muy, muy grande para poder meterte un poquito en el mercado anglo. Y la verdad es que tengo la suerte de poder hacer muchas cositas. Y para decir thank you, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y para decir thank you. Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿cuántos millones de telespectadores te ven? Pues depende, porque además recuerda que aquí los informativos muchas veces la medición de audiencias es regional, va por estados. Ajá. Por ejemplo, yo donde estoy ahora mismo en Miami, la audiencia nuestra es Florida, ¿no? Principalmente. En ocasiones yo colaboro con el noticiero nacional, pero principalmente, sobre todo en el último año, me he centrado mucho más en el informativo de Florida. Y bueno, tenemos una audiencia potencial, si no recuerdo mal, de audiencia hispana, de creo que son 12 millones, pero no me... No está mal. Pero eso es potencial. Millones. A la hora de la verdad, los ratings, si te digo, te miento, sé cuántos puntos de rating son, pero sí, no, cuántos hogares son iguales. Entendemos perfectamente el sub y baja, simplemente nos llamaba la atención, ¿no? De pronto pensar en los millones de telespectadores que pueden seguir un programa como el de Miguel Ángel Rodríguez. Nos está llegando información a España por medio de los periódicos, de Internet, del boom del español en Estados Unidos, de los informativos, de la prensa en español en Estados Unidos. Al principio era pues en la zona sur, Florida, Texas, etcétera, pero se está extendiendo por todo el país, ¿no? Porque está llegando a... Si yo comentaba, Chicago, por ejemplo, comentaba con los compañeros de redacción que había leído en septiembre, en algún periódico, no recuerdo, Miguel Ángel, un canal de televisión que estaba emitiendo para toda América, en castellano. Sí, sí. Sí, no, y ha habido casos, incluso Telemundo Internacional, en un tiempo atrás, tenía una señal que llegaba a toda Sudamérica completa. O sea, podías ver la misma señal de televisión estando en Argentina, que estando aquí mismo en Miami. Era una cosa increíble que todo el mundo pudiera seguir esa programación. Y es cierto también que está creciendo muchísimo la población hispana. O sea, la población que te habla hispana en Estados Unidos ahora mismo es la primera minoría. O sea, hay más hispanos que negros ahora mismo en Estados Unidos. Y ya Gálvez no está de virrey, ¿no?, en Florida. No, se han perdido algunas costumbres ahí. Bueno, Miguel Ángel, ¿tienes intención de continuar por aquellos lares o después de La Fortuna y con un Emmy, bueno, y las dos candidaturas de este año? ¿Tienes intención de recoger y para casa o nada, o te quedas allí? La verdad es que es muy tentador la historia de volver a casa, porque, bueno, al fin y al cabo, Yo, la familia, le tengo un valor muy especial el poder estar con la familia y lo he hecho bastante de menos. Y la comida, hombre, que la comida. Unas buenas fobias. ¿Sigues la Liga Española? ¿Ves cómo está el Sporting? Este año, el segundo después de la Liga. Que además tuve la suerte de poder ir al partido inaugural, quedarnos 4-0. Y bueno, ahora digo yo que me volverán a invitar, porque desde que fui no perdieron. Sí, sí, estáis que salís. Sí, voy, voy a echarme, las flores yo, decirles que cosa mía, a ver si me dejan volver. O sea, además de el Emi, las dos candidaturas para este año. Además, si hubiera sido de la brujita esta que hemos entrevistado, Miguel Ángel Rodríguez sería en sí mismo. Hubiera metido hojas de teyugas pasas en un saquito verde y amarillo. Sí. Apúntatelo, Miguel Ángel, apúntatelo. Ahora te lo damos. Vale. Un saludito, Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos. Y hasta otra, un beso fuerte. Buenas noches a todos. Hasta luego, Miguel Ángel. Chao, buenas noches. Efectivamente. Tenía razón, un tipo simpático. Al otro lado del charco dejamos a nuestro amiguito. Llegamos a las noticias, pero lo hacemos con unos...